mucho amor yo voy a entregar, porque Jesús me ama a mí y Él me enseña que le debo amar, y a los demás debo amarlos como a mí. Todos los días quiero alegrar a mi Jesús, a mi Jesús. Voy a amarlo en primer lugar y a los demás voy a amarlos como a mí. Todos los días quiero alegrar a mi Jesús, a mi Jesús. Voy a amarlo en primer lugar y a los demás voy a amarlos como a mí. Mucho amor yo voy a entregar.